Necesito espacio para pensar en todo lo que hice mal. Necesito tiempo para ver que ya no estás. Tantas cosas fuera de su lugar que ya no sé cómo explicar. Que desde hoy pongo punto y final. Quedé dormida a mediodía y perdí la constancia del tiempo. Me detuve y miré alrededor por un momento para ver que ya nada era igual. No, no quiero volver a ser la misma que quedó prendida en tu mirada. No puedo tenerte con miedo a perderte y me aleja. Y aunque en mi mente estés, sé bien que si hoy me voy, tal vez mañana esté aquí otra vez. Pero es el momento de crecer. Miles de locuras que recordar, como promesas que olvidar. Viste desde siempre mi principio y mi final. Ya no necesito ni pensar, ya no me puedo quedar atándome a lo que nunca será. Y ahora ya no queda nada, ya no me sirven tus palabras. Ya no puedo quedarme a esperar a tu llegada, porque sé que en mí nada es igual. No, no quiero volver a ser la misma que quedó prendida en tu mirada. No puedo tenerte con miedo a perderte y me aleja. Y aunque en mi mente sé bien que si hoy me voy, tal vez mañana esté aquí otra vez. Pero es el momento de crecer. No, no quiero volver a caer en la misma red en la que estuve atrapada. No puedo quedarme, hoy debo marcharme. Y así lo haré aunque en mi mente estés. Que se engrandezca mi paciencia y no adelgazar.